Eduardo Romero, secretario de Turismo de Tigre, donde estamos en el marco de la Feria Internacional de Turismo, en el stand de Tigre, donde se recuperó el glamour de los años 40. Se puede ver evidenciado en las promotoras, con sus vestimentas, en la música y bueno, las luces que tiene Tigre. Sí, estamos contentos porque la gente está apreciando esta idea, que era recuperar un poco una época gloriosa para la Argentina y para Tigre también, donde bueno, el turismo era una actividad casi para elegidos, ¿no? Y en este caso para nosotros representar el aumento y la mejora de la calidad de nuestros servicios, de nuestros prestadores, los nuevos y los que han invertido, que venían trabajando. Así que bueno, es un poco la idea, mostrar una imagen diferente, más acomodada a la aspiracional que nosotros tenemos en cuanto a nuestros objetivos, que a lo que habitualmente uno encuentra en Tigre, que es la naturaleza, el deporte, el arte, la cultura, la gastronomía. Así que muy contentos con eso. ¿Cómo se viene la temporada de verano? Muy bien, por suerte. Trabajando muy bien los fines de semana, con muchas reservas para pasarte por ahí 3-4 días, con lo cual empieza a extenderse la cantidad de tiempo que la gente se queda en Tigre. Yo también tenía un móvil de generar más información para que la gente supiera que puede hacer muchas más cosas que venir al Puerto de Frutos o venir a quedarse una noche como mucho en el Delta. Así que nuestra expectativa es muy buena, funcionando muy bien. Crece el turismo y crecen nuestros prestadores en número y en calidad, así que eso es un buen resultado. También crecen las inversiones, también en Tigre, tanto hoteleras como astronómicas. Sí, por suerte ya hay un emprendimiento que a fin de mediados de 2010 calculo que ya va a estar funcionando, que es el Intercontinental en Nordelta, y bueno, ya empieza la construcción del Howard Johnson en Continente, ahí a una cuadrita de la estación de trenes. Hay un proyecto de un hotel flotante, de otras inversiones que están llegando. Estamos contentos, queríamos posicionar a Tigre como un destino de primera categoría, me parece que lo estamos logrando. Nada es inventado, ¿no? La gente si no encuentra algo lindo y divertido no viene, y nosotros estamos mostrando eso a la Argentina, al mundo en definitiva, porque hay mucho turista extranjero, y bueno, esa es la cultura que estamos tratando de cambiar en Tigre. Muchas gracias. Nosotros.